Hoy en día todas las adversidades ya fueron superadas en las zonas 5 y 4, pero continúan todavía en la zona 3. Las zonas 2 y 1 se encuentran totalmente cerradas e incomprendidas aún, son realidades infrainconscientes, estas realidades están totalmente vedadas. Son ustedes, mundos primarios, quienes se encargarán de hacerlo, deberán descubrir, analizar y recuperar a las energías densificadas que se encuentran todavía atrapadas. 470. ¿Cómo eran los viajes astrales que las energías pensamientos realizaban para descender al subconsciente? Los voluntarios de la dimensión perfecta que se ofrecieron para realizar esas experiencias tuvieron que aprender a dominar sus energías pensamientos, y para ello debían grabarlas extrayéndolas de la poca energía calorífica que ellas poseían, llevar esa energía a la zona de la creatividad y formar a través del deseo creador un duplicado de ellos mismos, o sea una réplica virtual e imaginativa. En pocas palabras, un holograma. Holograma, placa fotográfica que se obtiene mediante la técnica holográfica. Imagen óptica tridimensional que se obtiene mediante la técnica holográfica. Técnica que necesita del láser. Este holograma poseía una grabación exacta de ellos mismos, de esa forma, podían viajar y descender sin tomar ningún cuidado. Hasta hoy en día ellos aplican la misma técnica, descienden y se presentan ante ustedes como hologramas, porque sus cuerpos sutiles no podrían soportar la densidad, y sobre todo la gravedad aplastante. Para llegar a dominar la técnica del viaje astral, los voluntarios tuvieron primero que imaginarse a sí mismos, para luego duplicar su imagen virtual al exterior. Tenían que hacerlo a través del cabezal y del cristal principal que éste poseía, porque la imagen imaginativa se reflejaba primero en el cristal y éste se encargaba de exteriorizarlo hacia afuera en forma invertida, o sea, un negativo de sí mismo. El holograma es una proyección de una imagen creada en la imaginación, que se puede proyectar infinitamente a través de los espejos reflectivos que el cristal posee. Con esta técnica, el holograma puede trasladarse a todas las realidades que desee, puede subir, bajar, entrar y salir donde su voluntad lo lleve, y como es un holograma grabado por él mismo, va acompañado con todas las energías pensamientos pertenecientes al ser. Como el holograma es reflejado por los espejos del cristal, entonces puede encontrarse en varios lugares en el mismo momento en que es proyectado. Fue así como los voluntarios consiguieron viajar a las densidades y penetrar en esas realidades confusas y oscuras, como los bosques tenebrosos y llenos de vegetación. 471. Entonces lo que vemos como universo material es una masa encefálica. Esta masa encefálica, nuestro universo, está cubierta por miles de cerebros que la hacen funcionar. Así es, están llegando al entendimiento de cómo funciona nuestro universo material y antimateria. Todo lo que sus ojos ven es una masa encefálica, un cerebro y una mente, y ustedes, planeta Tierra, son una neurona que trabaja para ese cerebro, distribuyendo toda información necesaria para el sustento de esa mente. Todo planeta, sistema y constelación material posee su planeta, sistema y constelación antimateria, sabemos que uno no funciona sin el otro. 472 y la mente de ellos dos. La mente es el contenido de muchísimos cerebros. Si es positivo, diremos que la mente que gobierna esos cerebros es elevada, llena de conocimiento, entendimiento y amor. Puede.